Si tuvieras delante ahora mismo a una periodista, ¿qué le dirías? De mi barrio, o sea, de mi pueblo, en este caso es Leganés. Pues nada, está abandonado, sobre todo la limpieza, los adoquines cada dos por tres se levantan, ha habido caídas ya, y también pues que la sanidad, en este caso, ya sé que no es competencia del ayuntamiento, pero ellos podrían forzar a que por lo menos las urgencias de las noches y los fines de semana que nos cerraron, que se abrieran. Tenemos un hospital muy pequeño para muchísima gente y que los barrios de Leganés van aumentando y el hospital sigue igual de pequeño. Y falta de personal, de mantenimiento, bueno, son tantas cosas que no acabaría nunca. Clase media baja desde que nací, en Zarza Quemada es donde crecí, calles asfaltadas antes de ayer, bicis aplastadas debajo del tren, calle La Bureba, tiendas, muebles, martos, de sus escalones siempre he estado harto, no había bajado y me habían pegado todos los mayores de mi puto barrio, desde bien pequeño me perdió la boca, no sabía callarme, siempre estaba rota, por el Picasso iba con cuidado, que aún quedaba algún atrapado. Mi barrio era tan gris, tan ocre, tan feo, me cambio las zapas para el recreo. Si te pasas de listo, siempre pillabas en la punta la lengua, nada quedaba. Me gustaría que un periodista dijera que en el patio de mi colegio de Leganés hay muchas piedras tiradas por el suelo porque en nuestro patio el suelo es de piedras. Entonces las piedras se salen y me gustaría que lo escuchara Ayuso. Saca pecho que puntúa, no te arrugues un bocao, no te pases que te enchufo, eres un poco achantao. Bueno, aquí en Leganés lo que es el barrio, la limpieza falta. Los barrenderos no pasan lo que tienen que pasar y se queda todo por el medio. También depende también las personas. Mucha gente saca las bolsas de basura y lo dejan al lado del coche. O sea que tenemos que poner de nuestra parte un poco. No bajes que cobras, te rompo el cristal y el Big Naranja no escribe normal. Mi barrio era tan gris, tan ocre, tan feo, me cambio las zapas para el recreo. Si te pasas de listo, siempre pillabas en la punta la lengua, nada quedaba. Soy de Catarroja, uno de los pueblos afectados de la Dana, y si viniera un periodista a este barrio, le pediría que escribiera sobre Servicios Barea, empresa constructora que ha contactado con cientos de fincas por la zona afectada, firmando contratos donde una de las cláusulas es la cesión total de los pagos realizados por el consorcio directamente a ellos, y que a fecha de hoy, pese a recibir adelantos de muchas de esas comunidades, ni se les ha visto y parece ser que ni se les espera. Esta empresa viene ya de actuaciones en el terremoto de Lorca y el volcán en La Palma. Soy un vecino de Catarroja y un periodista podría escribir en mi barrio sobre todo lo que es el mobiliario público, señales, bancos, papeleras, semáforos, que hay algunos del pueblo que no siguen sin existir, edificios públicos que están para derruir y otros que son privados que también están para derruir, no sé qué están esperando. Y hay un montón más de cosas por renovar, como por ejemplo los jardines que no se han renovado, no se han cambiado plantas, no se ha cambiado tierra, y un montón de plantas bajas que siguen destrozadas, con las persianas destrozadas, ahí con los hierros para adentro, para afuera, que no sé cuándo las van a renovar, y un montón de cosas más. Hola, soy de Benetúser, uno de los pueblos afectados por la Dana, y si viniera una periodista o un periodista por aquí, me gustaría pedirle que investigara sobre los protocolos de emergencia, sobre cómo son los que existen y cómo se podrían mejorar, sobre todo a nivel de protección de personas vulnerables, ¿no? Personas con discapacidad, personas dependientes, personas mayores, porque bueno, yo creo que en casos de emergencia extrema tendrían que ser las primeras personas en ser evacuadas, ¿no? Tengo entendido que debería haber un registro en cada ayuntamiento, pero no sé si existe, y si no existe, debería existir, ¿no? Y que se actuara en este sentido desde el minuto uno. Yo soy de Benetúser, uno de los pueblos afectados por la Dana. Me gustaría que investigara sobre el plan de emergencias que se está llevando a cabo, donde se están gastando todo el dinero que les han hecho llegar al consistorio, al ayuntamiento. y me gustaría saber qué planes tienen ahora en la reconstrucción, en todo lo que hay que hacer y que hay que arreglar. Y de paso también me gustaría saber el tema de las viviendas que existen en el pueblo en manos de fondos buitres y bueno, pues eso, ese tema también. Oye, Yago, ¿tú de qué barrio eres? Pues yo soy de Benetúser, precisamente del pueblo, de la Contorná, como decimos en Valencia, uno de esos pueblos de alrededor de la capital, de la que han hablado estas dos compañeras ahora mismo, uno de los pueblos afectados por la Dana, aquel fatídico 29 de octubre en que todo se inundó y se llenó de agua y arrastró todos los municipios y los pueblos. Y mira, como han dicho las dos amigas a las que les pregunté, pues todavía está un poquito manga por hombro. Todavía hay muchísimas, muchísimas cosas que hace falta esfuerzo, administraciones públicas y también periodismo. ¿Y tú, de qué pueblo eres? Pues mira, yo es que soy de Zarza Quemada, como decía la canción que acabamos de escuchar. Eso es Leganés. Eso es Leganés, sí. Bueno, el grupo que acaba de sonar, que es Parque Sur, el cantante vivía a 200 metros mío y yo pues he vivido en un barrio gris, feo, con bicicletas ocre, con bicicletas aplastadas debajo del tren, y donde los patios de los colegios son de piedra y están todas las piedras levantadas, donde las urgencias hospitalarias ya no tienen médico y ya casi ni atienden, y donde compartimos un único hospital para toda la población, como decían los testimonios. Y que, bueno, que queremos que lo escuche Ayuso, que por cierto, no sé si lo sabes, pero hoy estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Cuéntame. Porque van a declarar dos de sus altos cargos. ¡Vamos! Venga, un aplauso. Va. A ver si alguno acaba en la cárcel. Oye, pero esto ha empezado ya. ¿Esto ha empezado? ¿Hemos empezado? ¿En serio? ¿Hemos empezado? Yo soy Yago Álvarez, periodista del Salto. Yo soy Sara Plaza, periodista del Salto. Y esto es un salto. Un salto periodismo al barrio. El Salto y Esfera presentan Un Salto al Periodismo desde el Barrio. Con Yago Álvarez y Sara Plaza. Para empezar a hablar de periodismo, hoy tenemos a un plantel de personas, pero vamos a empezar por Martín Cunio, nuestro compañero del Salto, que lleva en este proyecto más años que el proyecto. Pero bueno, antes de que empiece a hablar Martín, tenemos que decir que este es el primer podcast en directo que hace el Salto, así que no nos lo tengáis en cuenta. Si hay una frase que teníamos que decir las dos a la vez y no sale bien, como pues, acaba de pasar, pues es que es lo que iba a pasar. Y que estamos en el Ateneo de la Maliciosa y como dicen en la tele son las... A ver... Las 6:10, ¿vale? Directo total. En directo, en reconocismo directo. Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí a Martín, a uno de nuestros compañeros de la redacción del Salto, que como comentaba antes, no solo lleva los 8 años del Salto, sino que además lleva los 12 de Diagonal. Martín, que le tenemos aquí, nos puede hablar de nuestros inicios y también de por qué decidimos dar el salto a El Salto y por qué El Salto está muy unido a la información descentralizada y es una apuesta por la información territorial. Así que todo tuyo. Bueno, por cierto, antes de que empieces, ¿tú de qué barrio eres? Bueno, yo soy de Buenos Aires. Ahora mismo, después de pasar por muchos lados... Pero Buenos Aires no es un barrio. Buenos Aires, del barrio de Palermo, en Buenos Aires. Ahora estoy viviendo en Usera. Después de pasar por el típico proceso gentrificador desde Lavapiés, Arganzuela, barrio de Extraradio, o sea, estamos en Usera y bueno, muy contentos. Bueno, es verdad, se cumplen, hay muchos aniversarios este año, son 8 años de que llevamos con El Salto. También son 20 años desde que se creó Diagonal y también se da un otro aniversario que se conoce de menos, pero creo que es importante, que son 25 años de un salto que se dio dentro del Molotov, que fue el antecesor del Diagonal. Justo antes del año 2000 se dieron cuenta que estaban haciendo información con un fanzine que tenían, con ads de anarquismo y con bombas, con mechas y estrellas, que no conseguían salir más allá de los círculos... Por lo que sea, ¿no? Autorreferenciales en los que estaban. Y pensaron Y aquí es muy importante el cambio de concepto que hicieron, de que era necesario un medio desde los movimientos sociales, pero que no fuera solo de consumo de los movimientos sociales, sino que fuera capaz de llegar a capas de la población más amplia. Y entonces hicieron un pequeño salto a hacer un tabloide, ya con dos conceptos que ya se van a repetir en toda la historia larga del proyecto. Uno, que es utilizar los códigos del periodismo para hacer contenido completamente diferente y con un funcionamiento completamente diferente, con muchos códigos que venían del activismo, el asamblearismo, la igualdad salarial, un montón de la independencia de los grandes poderes, un montón de conceptos que se han mantenido en el diagonal y se mantienen ahora en el salto. Y el otro concepto que introdujeron, que para eso era necesario empezar a profesionalizarse. Esos dos conceptos guiaron ese pequeño salto adelante que unos pocos años después se dieron cuenta de que no había servido cuando la gente salió en masa a las calles por el Prestige o por la guerra de Irak en el año 2003, se dieron cuenta que no estaba sirviendo para lo que querían. Entonces lanzaron un proceso que se llamó el salto adelante, el gran salto adelante, en el año 2003, en el que llamaron a un grupo de periodistas, gente que acababa de salir de periodismo, para crear un medio a la izquierda del país. Aunque parezca mentira, en ese momento... Carcajada lo bestia, ¿sabes? Pensábamos hacerte preguntas, pero dale, venga. Aunque parezca de coña, entonces... No tengas prisa, Martín. No, bueno, voy a resumir. Aunque parezca de coña, entonces no existía nada parecido. Existían medios territoriales, pero ningún medio con voluntad de ser un medio estatal que hiciera periodismo a la izquierda del país. Bueno, pues nos lanzamos, hicimos una campaña de suscripciones, lo conseguimos, conseguimos un montón de suscripciones porque realmente era algo que se necesitaba. Y durante mucho tiempo estuvimos solos en todo ese desierto que había a la izquierda del país, que no tardó mucho, como bien sabéis. Luego vino Público, luego vino el 15M, hubo despidos en un montón de medios y se pobló todo ese espacio donde Diagonal estuvimos. Fue empujado cada vez más a la extrema izquierda, ¿no? Se pusieron entre medias del país y vosotros. Querías el salto. Exactamente. Y precisamente con el 15M pues pasó un poco lo mismo que con la guerra de Irak. Se ensanchó tanto el espacio que había a la izquierda, esa izquierda sociológica y esa demanda de información de izquierdas, que Diagonal se quedó completamente pequeño, inútil para la transformación que se estaba viviendo en toda la sociedad. Y entonces se planteó un nuevo salto adelante, cogiendo la tradición que venía de saltos desde ese año 2000 que estaba contando, y se planteó un nuevo salto adelante que solamente tardamos unos 7 años en hacer. Una cosa que demuestra lo... Y no sé si ha quedado claro por qué nos llamamos El Salto. No sé si hace falta explicarlo. Y entonces planteamos este nuevo salto adelante que ya pretendía conseguir lo que no había conseguido los últimos dos anteriores saltos, que era... llegar incluso más allá de los círculos amplios del activismo que había conseguido Diagonal. Diagonal había conseguido convertirse en una referencia del activismo amplio. El Molotov era solo una referencia de la autonomía política muy concreta. El Diagonal consiguió, desde el feminismo, el antirracismo, el antifascismo, un montón de movimientos se sentían más o menos representados, o por lo menos lo conocían. Pero seguíamos siendo desconocidos más allá. Entonces el salto pretendía hacer el asalto a la siguiente capa de la cebolla, como lo llamábamos, que era el reformismo. El reformismo. Exactamente. ¿Seducir a los votantes del PSOE? no, eso nunca los dimos por perdidos. Queríamos simplemente llegar a todo ese público a la izquierda del PSOE. Y entonces lanzamos el salto, conocéis más o menos la historia, solo voy a dar, todavía eso está por escribir, o sea que no sabemos qué va a pasar con... ¿Qué va a pasar con el salto? Lo único que quiero decir es que el artículo que se publicó hace poco sobre las inversiones de KKR ha tenido un impacto tan grande que ha hecho que centenares de bandas se vistan obligadas, lo siento por ellas, a cancelar sus contratos con o a pronunciarse, incluso el propio gobierno español se ha tenido que pronunciar sobre ello, algo que jamás había conseguido con los proyectos anteriores, y es una demostración, entre muchas otras, como la foto del SECOPI que demostramos con un informe pericial que estaba manipulada, o las investigaciones que destapaban topos policiales, que estamos en otro nivel y que hemos conseguido no todo lo que queríamos, ni de asomo, pero sí un paso más, un salto más de escala que nos acerca más a ese objetivo de llegar con información crítica y con un funcionamiento ético, una financiación ética y una organización asamblearia a un público amplio. Pero Martín no ha respondido una de mis preguntas. La única, ¿no? La única que te he hecho. ¿Qué importancia tiene la territorialidad en el salto? Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta. Nada preparada. No me la he preparado. A ver, desde el principio en el salto vimos que que había un espacio, o sea, se pobló de medios todo el panorama mediático con un montón de proyectos como pues el diario Infolibre, Contexto, La Marea, y veíamos que como que teníamos que buscar, si queríamos realmente con este nuevo salto que estamos haciendo, dónde podíamos posicionarnos para ofrecer algo diferente, y entre las cosas que siempre estuvieron presentes era la información local donde es mucho más fácil tener ese acceso a las fuentes y también mayor capacidad de incidencia. Entonces, desde el principio se hizo un enorme esfuerzo por crear nodos locales en un montón de territorios, y con el tiempo hemos ido contratando periodistas en prácticamente todos los nodos locales donde tenemos presencia. Ahora mismo tenemos periodistas contratados en Andalucía, en Galicia, en Madrid, en País Valenciá y hasta hace poco en Euskal Herria. Bueno, esa es otra historia. Y entonces, bueno, y una última reflexión sobre la importancia del periodismo local y de cercanía, que no sé si es compartida por el resto del colectivo, pero... Pero tú la vas a decir como si fuera del colectivo, ¿no? No, es mía. Tarde o temprano tendremos que reflexionar sobre este tiempo de inteligencia artificial, cuál es el papel del humano o del periodismo cuando una sola persona, si se pone con 10 herramientas, te puede montar un periódico aparentemente... que tenga apariencia de periódico. Y dándole un poco de vueltas, creo que precisamente es en esas historias desde lo local, en esa generación de nuevo material, es donde la inteligencia artificial no tiene nada que hacer. La inteligencia artificial funciona muy bien reutilizando cosas que se te escriben. Tú le dices, ChatGPT escribe un artículo sobre cualquier cosa que haya pasado y te lo hace como una agencia o como un becario de 18 años. Pero no es capaz de generar nuevas historias. Y ese es el papel que tiene, que creo yo, que tiene el periodismo y que debería tener el salto. De rescatar esas historias que están en lo cotidiano, que están en la cercanía, que están en lo local, que es donde realmente lo humano gana potencia y le da sentido al periodismo. Y algo interesante, que las nuevas tecnologías quieren a lo local. Y lo estamos comprobando, ¿verdad? Sí, el algoritmo da muchas vueltas y últimamente ha habido un cambio bastante grande en la forma de funcionar de Google Discover, que hace que cualquier cosa que sea local sea presentada en todos los móviles de forma obsesiva, con lo cual esta apuesta un poco loca que hicimos por lo local, pues ahora se ha traducido en que estamos teniendo muchísimas visitas y muchísimo impacto en toda la información local que estamos sacando. Oye, pues vale la pena entonces hacer periodismo de barrio, ¿no? Ahora sí, veremos cuando cambie el algoritmo. Martín, yo te quería preguntar alguna, más allá del proyecto, te quería hacer alguna preguntita sobre esos años de Diagonal, porque al final también estamos celebrando esos 20 años. Estaba pensando que ya que hablamos de periodismo de barrio, te quería preguntar cómo era eso de tener una redacción a pie de calle, en pleno Lavapiés. ¿Cómo era eso? Era una locura. Era una locura absoluta, por eso nos mudamos. Porque era como la atracción. Salía ahí en las guías de Lonely Planet y la gente asomaba la cabeza. O venía, bueno, no sé si habéis pasado y sois alguno de ellos, pero cualquier pirado a contarte, bueno, que es verdad que de ahí salían muchas historias, pero también era muy difícil trabajar con una interrupción constante, y eso, bueno, era un centro social en lo bueno y lo malo. Ahí se creó, bueno, lo puede contar Susana ahí, las primeras reuniones de Ganemos, ¿no? Que de ahí salió Manuela Carmena. No sé si esto es bueno o malo. O sea, no, nunca piso. No sé si lo estás contando como algo bien o mal. No, digo, para que se sepa. Luego las cosas tuvieron sus giros y sus... No. Tengo que decir que Manuela Carmena nunca pisó F10. No. No le íbamos a permitir. Bueno, en aquel entonces se le permitía todo, ¿eh? En aquel entonces se le permitía todo. ¿Alguien tiene el micrófono inalámbrico? Que al final lo vamos a necesitar. Y nada, o sea, fue muy interesante de estar metidos en toda la ebullición del barrio con los personajes, de tener unos palos en la puerta, pues si había que salir corriendo. Bueno, ha habido historias ahí, mejor no las cuento. No sé si han prescrito todavía. Lo dejamos ahí. Las historias de los cierres, también me han dicho que los cierres eran bastante locos. Sí, los cierres eran... Bueno, nos pusimos a hacer un periódico sin saber hacerlo. y entonces, al principio, nos metíamos en como una nave espacial y duraban unas 48 horas más o menos. Eran interrumpidas. El último día era un domingo. Entrábamos a las 12 de la mañana y hasta las 12 de la mañana del siguiente día no salíamos de allí. Entonces, bueno, ahí hubo de todo, desmayos, vómitos, y además, claro, que éramos jóvenes, bueno, todavía lo somos, pero entonces más, y claro, eso era una fiesta constante, o sea, que ahí se ligaba, se pinchaba, se fuman porros, calimocho. Por favor, vamos a cortar esto ya. Es verdad que si no hubiera sido así, tal vez hubiéramos salido antes, es verdad. Pero tal vez no hubiera durado 12 años. Bueno, muchas gracias, Martín, por haber venido a destripar todo, absolutamente todo, y... Pasamos al siguiente reportaje. Un aplauso para Martín. Acompáñanos a dar un salto al periodismo desde el barrio. Bueno, amigas, esto es un podcast. Podéis sentaros, mirarnos, aplaudirnos, dejar de hacer corrillos y esas cositas. Después de este ratito que hemos tenido de autobombo, vamos a empezar ya con la materia. Y bueno, ¿qué deciros? Pues que en los barrios... tenemos y disfrutamos y luchamos por los servicios públicos, ¿no? Por la sanidad, por la educación, por los transportes. Y los servicios públicos también sirven para hacer barrio, ¿no? O deberían de servir para eso. Y nada mejor que una educación pública inclusiva para hacer barrio, ¿no? Y vamos a hablar un poco ahora de eso, ¿verdad? ¿Y a quién tenemos aquí? Pues tenemos aquí a la periodista y escritora Lucía Pomío, que nos va a contar... Bueno, lo primero, Lucía, ¿de qué barrio eres? Cuéntanos algo de tu barrio. Bueno, soy San José de Valdereña. Toma ya. Que tú eres del Carrascal. No, yo de Zarzaquemada. Bueno, pero ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Ay, perdón. Pero, la he liado, ¿eh? Porque los barrios... Pero no pasa nada, porque San José de mi tío es de San José de Valderas. Bueno, que está en Alcorcón. Pero sí, si hablamos de barrio, San José de Valdereña, uh-huh. Profundamente africorconera. Uh-huh. ¿No? Tengo hasta mi chándal de africorcón, ¿no? Que me gusta... Me gusta pensar Africorcón. En el Africorcón. Me encanta. Me lo tenía que haber puesto. Sí, porque me gusta pensar en el barrio también desde ahí. Es el espacio de reconocimiento, especialmente para aquellas personas que no somos reconocidas como de este estado por ser personas no blancas. Uh-huh. El barrio es el sitio en el que sí podemos sentirnos en casa, donde sí nos sienten en casa, donde sí que somos vecines Y, pero poner el prefijo afro para mí también es importante, porque por supuesto que soy de Alcorcón, pero de Africorcón. Mi pareja es senegalés. ¿Y es afro? Es seleganés. Seleganés, me encanta. Qué juegos fantasía. De palabras. Seleganés. Incluso maravilloso. Sí. Cuadra, sí, sí, sí, cuadra sí. Genial, seleganés. Me sí, encanta. Sí, sí. Es que ese sur de Madrid, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Es muy bonito el sur de Madrid. ¿Qué vienes a contarnos, Lucía? Pues soy alcorconera, soy hija de profe, entonces voy a hablar de escuela y barrio, como no podía ser de otra manera, así que si os parece, a ver a qué os suena esto. ¡Enric! ¡Estás pisando la línea! No, hoy no. Natalia. ¿Os tiene que sonar o tenéis más años que un bosque, igual no, que yo? No. Un patio, ¿no? Un patio, lógicamente. ¿Recuerdos? Hombre, claro. Todos muchos, los del mundo, ¿no? Muchos. Bueno, pues yo estuve en el patio del colegio del CEIPSO Cervantes. Estuve con Julián de Gregorio, que es profe de ahí, y el CEIPSO es un cole aparte súper especial porque está al otro lado de la vía, ¿no? Lo separa el resto del municipio y parece que esa separación va más allá de esa vía, ¿no? Desde un punto de vista sociológico o demográfico incluso, pues hay una diferencia brutal, se mira al barrio de una manera pues con bastante desdén, pero creo que mejor lo explican Carlota, madre de una peque que está en el colegio Cervantes, y Julián. Pues vamos ahí. Aprovechando que San Isidro es festivo en Madrid, pues es el Día de las Familias y de las Culturas, porque aquí las familias es multicultural. Y entonces cada familia o cada país, por ejemplo, ha montado un stand, aparte de las asociaciones de Alcorcón que han querido participar también, y bueno, pues se celebraron un poquito el día con sus hijos, que normalmente, pues por motivo de trabajo y demás, pues no pueden hacerlo. Son sobre todo acercar a las familias a las realidades del centro, a colaborar entre todos, a conocer un poquito más de cada cultura y a no quedarnos en el estereotipo que conocemos de diferentes personas migrantes. Pues un poco ligado al anterior, ¿no os llama la atención esto de que no pasan tiempo con sus familias? Así estamos. Así estamos y así están. También hay muchas familias monomarentales, madres migrantes que curran 100.000 millones de horas, que no pueden ver a esa infancia que crece sola, cuyas hermanas mayores muchas veces son las que tienen que hacer de mamá, que no pueden hacer deberes, que luego se traduce en fracaso escolar y que no siempre se entiende, además, que hay bajas expectativas por parte del profesorado. No sé, si os parece que cuente un poquito más Julián de Gregorio, el profe. Este centro de difícil desempeño, etiquetado por la Comunidad de Madrid, es más para el profesor que viene de fuera, porque los alumnos ni lo saben, ni les importa, ni nada de nada. Es verdad que las situaciones socioculturales son muy bajitas, muy poquitos estudios, incluso primarios, alto índice de paro, bueno, situaciones muy complicadas. La propia gente aquí del barrio dice que aquí no se mete ni lo de la pizza. Y bueno, es verdad que el alumnado que nos viene aquí es hijo de esta gente que tiene tan mala fama. ¿Y qué consecuencias tiene eso, ¿no? El hecho de que la gente te lea así desde que eres peque, como si fueras Julio en Mentes Peligrosas, pero versión Alcorcón, ¿no? Total. Que haya, bueno, y esto está pasando ya, los coles a los que llaman gueto, que en realidad son coles guetificados. Son coles guetificados porque hay padres y madres que no quieren llevar ahí a sus peques, no sé si por si se les pega racialización o migración o algo así, pero que está provocando que haya aulas vacías prácticamente hasta el mes de junio, precisamente porque nadie quiere matricular ahí a esa infancia que está creciendo en un cole guetificado, en un centro guetificado y con muchas problemáticas. Pero lo chulo de todo esto es que también hay profesorado que se involucra para transformar las cosas, ¿no? Que es súper consciente de todo eso y que hace barrio desde las aulas y desde esos centros. Pues mira, vamos a ver. La relación del cole con el barrio, pues es un poquito, yo creo que es un poquito la puerta de entrada, incluso con las familias, que muchas veces hace labor de buscarles alquileres, facilitarles un poquito el tener el acceso a algún trabajo, por lo menos de primeras y demás. Así que yo creo que sí que el cole hace una labor muy importante, que quizá va más allá, por supuesto, de lo curricular y de lo normativo. Si no conocemos nuestro entorno, no tiene ningún sentido que les pongamos un problema de matemáticas, o sea, que todo en un contexto también, bueno, lo medioambiental, salvar el mundo, que es nuestro lema, el acoger al alumnado que llega de otros países, no sé, el ser buena persona. Yo creo que al final es lo que queremos que sea el legado de este centro también. Son la leche en este cole. Qué prioridades, ¿eh? Sí. Sí, porque, jolín, por ejemplo, el tema de vale, sí, pensar en cuestiones medioambientales, cada vez en más centros con huertos y demás, pero lo de buscar curro a padres y madres que están recién llegadas, lo de poner en contacto, ¿no?, a diferentes familias que tienen orígenes similares, a mí me pareció brutal y me encanta. O sea, es que me encanta ese cole. Y eso es hacer barrio. Es que eso es hacer barrio, y lo que decíais, ser consciente de dónde estás. Porque hay veces, o quizá a lo mejor yo estoy pensando en una escuela de hace más tiempo, que no se pensaban ciertas cosas, que tampoco se daban ciertas problemáticas que ahora se están dando más. Pero bueno, yo vine enamorada, y vine enamorada porque además no solo es el profesorado el que se está involucrando, sino también el alumnado. Y ahora vais a escuchar a Nicolás López Alonso, que tiene 15 años y está en cuarto de la ESO. La primera vez que me ofrecieron ser alumno ayudante, yo estaba en quinto de primaria, era muy pequeño. En primaria es una actividad distinta, te lo plantean más como un compañero que escucha, que ayuda. Cuando pasé a la ESO, ya me ofrecieron si quería seguir continuando, me explicaron que había avanzado un poco el nivel, que queríamos un poco más de talleres de resolución de conflictos, etc. Y yo pues fui con todo, tenía ganas y sí, me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia muy bonita. No suele haber peleas como de rabia, sino tal vez conflictos casuales como en el fútbol, por haber perdido a alguien, en el baloncesto, cualquier deporte. Suele ser más en las redes sociales, yo creo. Allí la gente como que se le olvidan mucho los filtros y que las palabras hacen el mismo daño en la vida real que por texto, ¿no? Y entonces la gente muchas veces se pasa. Nicolás, que tiene 15 años, pero habla como si tuviera 40. O por ahí, ¿no? O sea, total. Nicolás es un señor. Nicolás nos puede dar un taller sobre resolución de conflictos. Pero totalmente. Y eso es lo que me mola. De hecho, Nicolás es hijo de una persona que fue alumna en ese centro. Se han mudado, pero sigue en ese centro porque le gusta lo que ve, ¿no? Y porque bueno, siente que ahí también es útil. Y bueno, a mí, pues claro, yo tengo muchas expresiones barrieras y además las utilizo también cuando escribo y cuando estoy en la tele, porque creo que es acervo cultural. Y además, mira, os voy a contar una anécdota, perdón, pero recuerdo un día que una compa me dijo: ¡Ay, qué curioso, no has cambiado la forma de hablar! Y yo, ah, que claro, yo soy leísta, loísta, laísta, liísta, porque soy mesetaria. Pero lo decía porque hablo en alcorconero, ¿no? Como que llevo el barrio en la boca y me parece bien, ¿no? Claro, o sea, sí. Me parece que, bueno, pues es nuestro acervo, nuestros neologismos, todo esto que creamos y demás. El rollo es que voy a utilizar una de esas expresiones que es I más D, imaginación más desparpajo. Imaginación más desparpajo es lo que hay en esos coles y también esa expresión de hacer un poder cuando no pueden, porque les faltan medios en muchos casos. Y como el Cervantes no es el único centro en el que se hacen estas cosas, también quise hablar con Nuria Sereno, que es la jefa de estudios del Colegio Público Ramón y Cajal de Alcorcón. Desde este cole intentamos poner nuestro granito de arena para mejorar la vida del barrio y para ayudar en lo que está en nuestra mano. Vimos la necesidad de ampliar la participación de las familias. No sabíamos muy bien por qué no había mucha participación y veíamos que les daba como miedo venir al cole. Pensaban que no tenían nada que aportar. Y empezamos a hacer el café de familias. Utilizamos una idea que hacían en el Cervantes, planteamos una temática que es un poco la excusa para que puedan venir al centro y puedan compartir. Comparten con nosotros, pero también lo que nos gusta es que compartan entre ellos y ellas. Y ven que pues, tienen las mismas dificultades con sus hijos, con sus hijas, las mismas preocupaciones. También creamos unas comisiones en las que dividimos y pues tenemos un huerto que necesita un poco que nos echen una mano las familias. Pues la comisión de huerto viene de vez en cuando y nos echa una mano con eso. La comisión de ropa, teníamos un montón de ropa que nos donaban y no sabíamos un poco cómo gestionar porque no teníamos tiempo para ello. Entonces tuvimos a una comisión de familias también ayudando. Es verdad que ahora lo que nos funciona súper bien es que tenemos un perchero en la entrada del cole con ropa que nos van donando, la colocamos allí y cualquier persona que venga al cole puede coger lo que quiera y funciona muy bien. ¿Es I+D o no? Total. Es que es total. Desparpajo, vamos. Desparpajo a tope, imaginación para crear cuando no hay. Y con eso me quedo también, ¿no? Gente que suma pese a las restas continuas, porque falta apoyo. Falta apoyo, falta pasta, falta inversión y de hecho están en un momento de todo lo contrario, de desinversión. Vivimos un abandono en general de la escuela pública. Aquí se fomenta sobre todo la concertada, se ayuda a la privada. Y las situaciones de desigualdad económica, pues yo creo que se acentúan cada vez más. Pocos apoyos, pocos recursos. Yo creo que aquí sería fundamental trabajador social a tiempo completo, servicio de enfermería, orientadores. No sé, hay situaciones muy, muy desiguales y no tenemos esa capacidad de que nos ayuden desde las altas instancias. Necesitamos recursos para poder atenderles. Entonces, cualquier cosa que hagamos siempre va a ser mejor teniendo una ratio menor. Aquí en este centro tenemos la suerte de que participamos en un proyecto que se llama PROA y años anteriores nos han dado bastantes recursos económicos, pero esto cada vez va a menos. Y eso también hace que te sientas más cansada para ser más creativa, para tener más ganas de hacer cosas extras. Entonces, creo que cuando uno puede llegar de forma más fácil a atender su trabajo, porque hay veces que es que no llegamos a los mínimos, pues todo se facilita. Se me queda la imagen ahí en la cabeza de profes que están agotadas, tratando de tirar hacia adelante. Y qué guay, ¿no? Felicito a todo el mundo que se deja la piel, pero qué rabia tener que dejarse la piel. Sí. Al final. Pero ¿cómo no hacerlo, por otro lado, cuando estás trabajando con infancia, que sabes que pende todo el rato de un hilo, por otro lado? Y también, ¿no?, desde aquí un poco nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la lucha de las maestras que están ahora en las calles. Uh-huh. Que no se nos olvide que la revuelta educativa no está solo siendo de las universidades, sino también de las maestras y los profes de primaria y de secundaria. Eso es, y qué importante es ese reconocimiento que también parte del alumnado, ¿no? Y eso lo cuenta también Julián. Como le quieren. A pesar de todo ello, pues tenemos a nivel de centro premios de buenas prácticas educativas y demás, y algún alumnado, algún premio individual también hemos tenido. O sea que bueno. Creo que tenemos un trabajo complicado, pero tenemos también por otro lado, yo tengo aquí una pulsera que dice tengo el trabajo más bonito del mundo. Cuando tú ves una familia que viene y llama a la puerta y te pide ayuda, aunque se te parte el alma de a lo mejor la situación que está viviendo, pues te alegras de que pueda contar contigo. Y luego, cuando en cualquier momento un niño o una niña hace algo que muestra que esas semillitas que has ido poniendo están floreciendo, ya sea a nivel curricular, que de repente sabe resolver un problema de matemáticas, o sea, porque un compañero que me ha pasado hoy mismo en una clase de primero de primaria está en el rincón de la calma muy enfadado, muy frustrado, y una compañera va a decirle que si quiere que le ayude y se mete con él en el rincón de la calma y terminan los dos calmados y sonriendo, eso creo que hace que merezca la pena todo y que sigamos ahí peleando cada día. Mi mujer me dice que pareces una estrella del rock, voy por las calles, Julián, y me van dando abrazos con mucho cariño, o sea que es una relación muy entrañable, la verdad, y es una sensación de arroparte absolutamente. Es súper happy end esto de estrella del rock, profe al que para el alumnado por la calle para darle abrazos, pero es un happy end un poco agridulce también, ¿no? Por aquello de que faltan medios, se están quejando de eso, se están dejando la piel, quizá es ese profesorado ahora también el que no puede estar suficiente tiempo con sus familias precisamente por lo que les requiere, ¿no? Por las exigencias de un trabajo al que no se le está dando el valor que merece. Pero bueno, escuela y barrio, siempre. Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Un aplauso para Lucía, por favor. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Lucía, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Antes de que te vaya, vamos a charlar un poquito, porque antes has dicho algo que me parece muy importante, ¿no? Y es la, pues, el cansinismo, ¿no? En el que se, en el que vivís la población afrodescendiente en los barrios de Madrid, cuando tenéis que repetir una y otra vez que sois de ahí, que sois de ahí, que sois de ahí. El día más feliz de mi hijo, que es afrodescendiente, fue el día que se hizo el DNI. Iba gritando por la calle, soy español, soy español. Y yo con el, la vergüenza que me moría, porque son cánticos, evidentemente, al otro lado de mi ideología, ¿no? No sé si tienes alguna experiencia similar. De hecho, yo a eso lo llamo la pregunta con eco, ¿de dónde eres? España. España, España. Madrid, Madrid, Madrid, o la pregunta al cubo, ¿no? De dónde eres, pero de dónde, pero de dónde, pero de dónde. Y además voy cambiando, porque lo de dónde eres, si me lo pregunta una persona afro, voy a decir Guinea. Si me lo pregunta una persona blanca, normalmente voy a decir España, pero por joder. Claro, porque es como que no lo esperan. Me da igual, o sea, la realidad, insisto, yo soy de esos dos lugares, lo quieran en esos dos lugares o no. Por una cuestión administrativa, por una cuestión de herencia colonial también en el caso de mi padre, por una cuestión de historia, a pesar de que esa historia no fuera amable en ningún momento, y bueno, pues porque, iba a decir por nacimiento, pero no. Y soy, ¿por qué? Porque mi madre y mi padre lo son, porque al final incluso naciendo aquí no tienes derecho a tener una nacionalidad, ¿no? Pero, insisto, fíjate, yo puse en marcha un proyecto que se llamaba Nadie nos ha dado vela en este entierro, porque cuando lo del procés y se llenó todo de banderismos, hasta, ¿os acordáis, no? Que hasta los perros les ponían banderitas, sí, de España y cual capa. Y yo pensaba si en esas banderas cabíamos personas como yo. Y la primera pregunta que hacía la gente a la que entrevisté era ¿de dónde eres, de dónde dicen que eres y de dónde sientes que eres? Y la mayor parte de la gente, pues creo que hay un dato ahora, ¿no? El 60% de las personas afrodescendientes no se sienten españolas porque no las han dejado, por ese cuestionamiento perpetuo, porque te para la policía día sí día también para pedirte la documentación, haciéndote sentir intruso en el único sitio al que puedes llamar casa, por otro lado. Porque esto está pasando en los barrios y en los barrios que habitamos personas migrantes de ascendencia migrante y racializada. Entonces, y con todo lo que eso conlleva también en términos de cómo te leen en tu barrio. Si siempre paran a las mismas personas, ¿acaso te pueden considerar vecina, vecino, vecine? ¿O te van a leer más como una criminal? O como un, porque esto le suele pasar más a los hombres. Entonces, y luego también la enajenación por parte de quienes no lo viven. O sea, por ejemplo, mi chico es afro, le paran todo el rato, hace no mucho estaba hablando con él por teléfono y me dice, Lucy, me están mirando, están bajando la velocidad, luego te llamo. Él es de Usera Carabanchel, desde peque. Entonces le dije a mi madre, no me ha llamado, a ver si ha pasado algo. La respuesta de mi madre, una señora blanca de Segovia, fue, ¿pero que han parado a Samuel? Con lo buena persona que es. Claro, y yo dije, señora, o sea, qué mal me va con la pedagogía antirracista si ni mi madre se ha enterado, ¿no? Pero entonces mi hermano, que estaba ahí con los ojos fuera de las órbitas, dijo, mamá, es que el año pasado me pararon unas 30 veces y eso que ya tengo canas y te van parando menos, ¿no? Y también te das cuenta hasta qué punto, como forma parte de tu cotidianidad, hay cosas que ni siquiera cuentas, porque tampoco cuentas que respiras. Y también cómo no le cuentas cosas a tu madre, blanca, a tu padre seguramente ya se lo sepa, ¿no? Porque en mi caso es la parte negra, porque si no, no nos hubiera dejado salir a la calle. Y yo quería poder salir como el resto de pues de yo quiero mortales. Que me lo cuenten. Pues no te lo va a contar. Bueno, sí, te lo va a contar. ¿Sabes? Claro, pero bueno, precisamente por esto, ¿no? El barrio, o sea, puede ser un lugar, a veces yo siento que lo idealizo. Para mí Alcorcón es casa, por supuestísimo, y es eso. Yo me encanta encontrarme hace poquito, ¿no? A la profe que tuve de tercero a quinto de EGB, que vino a la presentación de mi libro y luego se quedó hablando con mi madre y fue a ver a mi padre que tiene demencia. Esa sensación de pueblo y donde sientes que importas y donde te comentan, ¿no? Cuánto has crecido, llevas sin crecer desde los 13. No te voy a cumplir 44. Llevo mucho tiempo sin crecer. Todo esto, esto a mí me encanta, pero no podemos idealizar porque también en los barrios se dan ciertas violencias estructurales, pero que con consecuencias en el día a día. Total. Y donde aparte pues se está viendo en los barrios donde hay más población migrante también está viendo un crecimiento terrorífico de la extrema derecha, donde la crisis de 2008 jamás terminó, se han ido concatenando y la gente siente que tiene que culpar a personas como yo en lugar de mirar hacia arriba, ¿no?, para exigir responsabilidades. Bueno, pues hagámonos cargo y hagamos barrio. Y, no, ¿no? Y eso nos incluye a personas como yo y a quienes están peor, que yo tengo mil privilegios, claro. Pues muchas gracias. Gracias. Me quedaría horas, pero... ¿Pero qué? Te vamos a pedir que te quedes con nosotros. Te vamos a pedir que te quedes con nosotros porque ahora vienen nuestros alumnitos. Sí, y... ahora van a subir tres alumnas de nuestros cursos y nos van a contar cómo han ideado los proyectos audiovisuales. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos un vídeo? Ah, vale, me está. Volvete, hemos ya os hemos dicho cagadas. Que no tengáis mucho en cuenta. La segunda no está mal. Vamos a poner un vídeo de los proyectos que han realizado los alumnos que han asistido a un taller que ha dado El Salto sobre cómo hacer periodismo audiovisual. Desde el enfoque del salto, por supuesto. Y vamos a ver qué es lo que han preparado, cuáles son sus propuestas. Violencia policial, barrio. Resistencia. Lavapiés, corazón diverso de Madrid, vive bajo una doble presión, la gentrificación y la vigilancia constante. En sus calles, la presencia policial deja de ser protección para convertirse en amenaza. Cuerpos racializados, manteros, vecinas migrantes, todas señaladas, controladas y desplazadas. Pero el barrio no calla. Surgen redes, espacios, alianzas, surgen asambleas y apoyo mutuo. Porque frente al despojo hay comunidad, frente al miedo, organización. Este vídeo retrata cómo la violencia institucional quiebra el tejido social y cómo, desde abajo, Lavapiés responde, resistiendo, cuidando y soñando otro barrio posible. Queremos comparar el barrio de Malasaña y Carabanchel con dos vecinos que articulen la narrativa. De forma que se puedan comparar los puntos en común y las diferentes evoluciones de los barrios, mientras se hace frente a las amenazas de erosión de la identidad que estos sufren. Sería imprescindible conocer el origen del problema para evitar que la gentrificación se lleve consigo la conciencia de clase. La población más joven bebe de discursos machistas, racistas y LGTBI-fóbicos que se fomentan en redes. A través de la mirada de un chaval de 18 años del barrio de Lucero, entenderemos cuál es el caldo de cultivo de estos relatos. Según la última encuesta del INE, la mayoría de los madrileños tarda más de una hora en llegar al trabajo. Acontecimientos como el apagón agravan esta realidad. Tras esto, nos preguntamos, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? El lanzamiento programado del CSEO La Animosa el 26 de mayo supone una declaración de guerra contra la organización sindical y colectivos. En un barrio que depende socialmente de un espacio de implicación comunal, La Animosa es un símbolo de resistencia vecinal y de ocupación del espacio. El edificio, propiedad de la Sareb, como otras empresas que amenazan con desalojar centros sociales sin importar el impacto en el barrio. Una vez más, la represión y especulación inmobiliaria evidencia la falta de alternativas habitacionales y espacios de encuentro vecinal. Bueno, pues ahora sí, tenemos aquí a tres de los estudiantes y estudiantas que han estado haciendo con nosotros este curso. Venga, presentaros, contarnos lo primero, nombre y de qué barrio venís. Eso. Y nos contéis algo de vuestro barrio, va. Bueno, pues yo soy Jorge, vengo de Lucero y precisamente nuestro tema, nuestro proyecto va enfocado un poco a una de las problemáticas del barrio, de en general los barrios de Madrid Sur, pero bueno, en concreto en Lucero. Buenas, yo soy Aileen. Bueno, yo no soy de Madrid, pero vengo de Úbeda, Jaén, y actualmente vivo en Leganés, Leganés Central. Y, a mí y va bueno. La otra de Leganés y ha especificado, ¿os habéis quedado? Leganés Central. Claro que sí. Y vivo en Madrid Sur, por otra parte. Yo soy Flor, tampoco soy de aquí, soy de Almería, de Roqueta, y bueno, actualmente estoy viviendo en Fuenla y nada, eso. Muy bien, los barrios. Venga, pues contándonos un poquito, venga. ¿Quién empieza? Jorge, ¿te atreves? Cuéntanos, ¿qué proyecto estás desarrollando? Claro, bueno, pues un resumen general, no tenemos título todavía, pero Pero la idea surgió un poco, pues eso, al principio del proyecto hicimos como una lluvia de ideas, tal, y evidentemente salió un poco el tema de la gentrificación, que es el problema de vivienda, yo en Lucero pues lo estamos merendando, pero bien. Y ya más allá del tema de la vivienda, yo por experiencia personal entreno en el equipo de mi barrio a unos chavales de 16 a 18 años. Y bueno, últimamente, justo muy relacionado con lo que venía diciendo Lucía antes, he visto que en esas edades está surgiendo un discurso nuevo de odio, de extrema derecha, además de odio contra tus propios vecinos, contra tu propia gente. En mi caso, en Lucero, hay un gran porcentaje de población de Sudamérica, también marroquí últimamente. Y bueno, ese era un poco el problema que queríamos enfocar, porque bueno, consideramos que la adolescencia es un proceso vital en el que tú buscas formar tu identidad, crearte, encontrarte, saber quién eres y tal. Y eso combinado con las redes sociales creemos que es el motivo por el que estos discursos, pues, xenófobos, racistas, machistas de todo tipo están surgiendo de nuevo en las redes, porque el discurso de ultraderecha te da respuestas muy fáciles a esas preguntas de la adolescencia de me siento perdido, me siento excluido, yo te digo quién es el culpable, yo te hago perteneciente a un grupo rápido, te doy un enemigo, y esos sentimientos como de rabia, de odio, yo creo que despiertan mucho emociones muy rápidamente, que al final en la adolescencia, pues esas emociones fuertes y vivas, yo creo que es algo que todos hemos pasado, y eso combinado con, pues, con las redes sociales, la inmediatez, también las emociones rápidas que te choca de frente, es lo que está haciendo que los chavales últimamente pues tiendan hacia ese discurso. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo. Me están bombardeando aquí a papeles, no, no al nada. De todo. Me lo ponen todos los labios. Yo te haría 80.000 preguntas sobre este, sí. Pero como hemos dicho, pero nos vamos a dejar con la miel en los labios para que luego veamos su proyecto. Exacto. Aileen, cuéntanos. Vale. Bueno, pues nosotras con nuestro proyecto lo que queremos es romper el discurso narrativo que se está dando con el barrio de Lavapiés, porque Lavapiés lo podemos imaginar como el barrio de moda, el barrio que ahora mismo está full gentrificado, que si tu té matcha, que si tu bubble tea o como se llame, pero por otro lado también te venden el discurso de cuidado con el bolso, cuidado a quien te acercas, cuidado a quien está en tu acera en Lavapiés. Entonces tenemos esas dos narrativas, ¿no? De barrio súper peligroso por migrantes, barrio súper peligroso porque están los manteros y barrio súper peligroso porque están las familias de distintas nacionalidades y racializadas en la plaza. Entonces eso es lo que queríamos poner en el medio, ¿no? Cómo convive la violencia policial con la gentrificación y cómo al final eso hace un ambiente totalmente incómodo para las familias que viven ahí, pero a la vez queríamos preguntar a esas mismas familias cuáles son esas redes de apoyo, si es que las hay, y cómo las forman y cómo son, pues al final, las vivencias que viven y junto a la violencia. Si queréis añadir algo, Lucía, ¿no? ¿Seguimos? Flor, cuéntanos. Nosotras nos quisimos centrar ya, o sea, quitando lo que han dicho las compañeras y tal, nosotras nos centramos en lo que son los afectos precarios en los barrios. Entonces partimos desde la base de cómo las relaciones están dictadas por el capital, el consumo y demás, y quisimos pues centrarnos pues en eso, en investigar más o menos cómo nos relacionamos, cómo el tiempo, el trabajo, de dónde venimos y demás nos condicionan a la hora de relacionarnos, y eso, también colaboramos con la Villana de Vallecas, entonces nos centramos en Vallecas para poder ver de qué manera podemos fomentar esas redes y los vínculos en cómo se desarrollan, básicamente. Bueno, Lucía, ¿algún consejillo? No, yo, vamos, encantada con... Me encanta todo lo que proponéis, y sobre todo me gusta mucho esta idea de frente a resistir, que parece que hay ciertos grupos que están abocados solo a la resistencia, reexistir, que diría Francia Márquez, ¿no? Y también plantearnos lo importante que son en determinados contextos los cuidados y las formas tradicionales de relación de ayuda mutua, ¿no? Yo, no sé, estoy pensando en las comunidades negras, cómo tenemos el yangué o tontín, que es un, bueno, Mohamed, a Mohamed Yunus un señor le dieron un premio Nobel de Economía por eso, pero la realidad es que es algo que han hecho las mujeres del sur global toda la vida, poner pasta para ayudarse y cuidarse en el peor de los escenarios, ¿no? Pues qué bien que eso siga y qué bien que eso salga también y no solo siempre la narrativa del dolor. Así que nada, enhorabuenísima y me encanta. Pues muchas gracias. Periodismo desde el barrio. No teníamos controladas las canciones, como podéis ver, tampoco, no pasa nada. Bueno, yo creo que se ha notado bastante que los estamos adoctrinando bien a estos chavales, ¿no? Y antes de pasar al siguiente bloque, queríamos dar las gracias a Paula Poff, que está por aquí. Ahí está. De Turba Comunicación, que gracias a ella y a ellas hemos podido organizar estos talleres. Son magníficas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la muerte de un barrio, de la muerte de los barrios. ¿Cuándo mueren los barrios? Pues nada, ¿cuándo entra el turismo? Pues eso, pues se mueren. Y para hablar de esto, pues tenemos a una gran experta, ¿no? Tema, escritora, periodista, Ana Pacheco, bienvenida. ¿Tal? Muchas gracias, Ana, por invitarme. Un bueno, placer tenerte aquí. No podías faltar para hablar de esto. Perfecto. ¿Tú de qué barrio eres, Ana? Yo soy del barrio de San Andreu, que para los que no los conozcáis, es como muchos barrios de aquí formaban parte de, eran pueblos que luego se anexionaron a Barcelona. Uh-huh. Soy de Barcelona, hola. Y luego muchos de estos barrios vivieron de la industria, en el caso de San Andreu, de las fábricas textiles que habían, así que fueron tradicionalmente barrios populares. Pero ahora estamos también con las bubble tea y el té matcha. Café especialidad. Y por lo tanto, este barrio, el barrio de San Andreu, es ahora uno de los que más se ha gentrificado en los últimos 7-10 años. De hecho, buena parte de mis amigos, que no solo eran de San Andreu, sino que éramos del distrito, Bon Pastor, Trinitat Vella, barrios tradicionalmente para la clase trabajadora, muchos de ellos ya no pueden vivir en el, ni siquiera en el distrito, no en San Andreu, pero por supuesto tampoco en los barrios colindantes y muchos de ellos están marchando de Barcelona. ¿Y qué vienes a contarnos hoy, Ana? Pues yo os vengo a contar, es un poco triste, vengo a contar como la distopía, que no es distopía porque ya está sucediendo, y no vengo a hablar tanto del turismo, sino como de otras señas que evidentemente tienen que ver con la ciudad turistificada, pero que para mí, pues eso, son las pistitas rápidas de que arroba hay saqueadores en tu zona y que los procesos imparables de especulación y gentrificación han llegado a tu barrio, a tu ciudad, y puede ser con la bubble tea, puede ser escuchar el ruidito de las maletas, pero hay otras pistas. Vamos a ver. Música de la teletienda para los más jóvenes que no vivieron la época gloriosa, pero sí, el primer cambio muy obvio es que abren tiendas, pero no sabes de qué son esas tiendas, ¿de acuerdo? No sabes identificarlas, sabes que existen, están ahí, cierran un local, hacen unas obras, pero luego, ¿qué? ¿Qué es eso que está ahí pasando ahí dentro? Muchos colores salmón, mucha maderita, mucho color blanco, espacios diáfanos, salas medianas, no muy grandes ni muy pequeñas, no hay mostradores, nunca jamás hay mostradores, y tú te preguntas qué es esto, ¿no? Es la consulta de un dentista, es una cafetería de specialty coffee, aquí tenéis un montón también, es una galería de arte, es un estudio de barre, ahora hablaremos de los estudios de barre, es una tienda de ropa, es Nude Project, lo siento, esto lo hemos traído de Barcelona. ¿Qué es eso? Unos pijazos que hacen sudaderas, que han llegado, la gente joven deben conocerlos. Si hay alguno tapándose así la marca ahora mismo. O padres que tengan hijos adolescentes. Bueno, muchas dudas y pocas respuestas, pero en esa abstracción, en ese no saber qué es lo que se vende en un espacio, pues hay, yo creo, una de las primeras señales de alarma. Y esto nos lleva directas al punto 2, 2, que es que están abriendo locales para practicar disciplinas de las que nunca habíamos hablado, oído hablar hasta entonces. Hablo del barre, ya hablaremos, Pilates Reformer, Extreme Core, todo, además está todo como muy duro, todo es muy salvaje, ¿no? En el capitalismo actual, todo es como, sí, pero más extremo, ¿no? Los gimnasios están repletos de actividades que se llaman Bumpa, Cross Strength, salpicadas de cuadros motivacionales, que esto es muy curioso. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, un meme que vi hace un tiempo que decía, cuando entiendes que tu vida es trabajar, ir al gimnasio e irte a dormir. Y esto me parece muy interesante porque tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Como ciertas alianzas están truncadas precisamente por un sistema que nos empuja a entender que nuestra vida es trabajar, ir al gimnasio, hacer extreme core hasta morir, irte a dormir y mañana volver a trabajar. Los gimnasios, diría yo, son nuestras iglesias modernas y el ClassPass, las nuevas hostias consagradas. Y esto nos lleva directas al punto 3. Perdónate, estoy un poco deportista. Seguimos con el deporte, pero porque son yo creo... Son deportes que yo no sé de qué van. Porque son como esas tiendas... Yo me he quedado en las dominadas. Claro. Pero en el fondo te das cuenta que son lo mismo de antes, pero con una nueva pátina, con una palabra que parece que eso sea algo distinto, como más sofisticado, más glamuroso. Y hace poco me enteré que las flexiones ahora se llaman push-ups. Claro, todo parte de ahí, ¿no? Los gimnasios nos permiten, yo creo, también observar un fenómeno que se repite en muchos sectores. Conviven en el mismo barrio, en tu propio barrio, su fórmula más barata, los gimnasios low cost, pero también, que por cierto tienen a los trabajadores explotadísimos, pero también conviven con su versión más exclusiva, los gimnasios boutique o los gimnasios de lujo, que por cierto también tienen a los trabajadores súper explotados, ¿no? Y es interesante para mí la conjunción de esas dos versiones, la de los ricos y la de los pobres, porque a mi modo de ver dan cuenta también de una ciudad cada vez más segmentada y cada vez más fragmentada. Y no solo eso, yo creo que la ciudad además busca y promueve ese aburguesamiento a través del consumo, a través de un servicio de lujo que quizá te puedes permitir un ratito. Es decir, parece que te dicen, date de alta 3 meses en este gimnasio boutique y luego ya volverás a tu low cost de confianza. Y me he centrado en estos gimnasios privados porque lo de los gimnasios municipales daría para otro tema. No sé cómo lo tenéis en Madrid, en Barcelona son concesiones privadas y son bastante caros. Mira, justo el otro día hablábamos, ya que me lo comentas, hablábamos de antes cuando íbamos a jugar a las pistas o a echarnos unas raquetas, que bueno, era simplemente pedir vez y ya está. Y ahora... el rey de la pista. Claro. Llegabas y decías, el que gana se queda. En Leganés solo hay un sitio donde se pueda jugar gratis al frontón. Uh-huh. Mercantilización de los espacios públicos. Sí, sí, sí. Y esas concesiones público-privadas que son espacios municipales para el deporte, pero que son tarifas bastante caras por el hecho de que tienen una piscina, ¿no? Y que hace que mucha gente le cunda más irse a un low cost, con todo lo que ello implica también, porque son cadenas que tienen, insisto, a los trabajadores también muy, muy jodidos. Vamos al punto 4. Muchos gimnasios, y ya voy a parar, con los gimnasios, son de color negro. Me interesa que nos quedemos con el color negro, porque toda la ciudad se está pasando al blanco y negro, y tu barrio también. Como si el negro y blanco nos barnizara con un poco de glamour, de sofisticación. Os recomiendo mucho un artículo en Chataca, firmado por Carlos Prego, que dice así, la obsesión de España por el blanco y negro. Todos los edificios de obra nueva se están convirtiendo en el mismo edificio. Di adiós al toldo verde, evidentemente, hasta luego, y ahora vemos esos edificios blancos y negros que nunca sabes exactamente qué pasa ahí dentro. Para mí es otra señal de alarma de que estás perdiendo tu barrio, que se inunde precisamente de esos solares en construcción y que sus postes estén repletos de esos renders en los que siempre se ven personitas blancas siempre, en esos renders felices de ese edificio futuro y esos edificios que serán blancos y negros y que sus anuncios rezan algo así como ven a conocer el futuro hogar de tus sueños a partir de 400.000 euros. ¿Y qué tal? Hoy te enseño un piso de casi 700 metros cuadrados, reformado de revista, en la mejor zona de Almagro. Empezamos por el área social y fijaos qué sala de televisión más bonita, con ese cuadro al cielo de Madrid. Pasamos... TikTok, por supuesto, está repleto de estos trabajadores de las inmobiliarias. Quedaría para otro episodio apasionante también de cómo se presentan los pisos, pero os voy a vamos a avanzar al punto 5, que sería otra de las consejos para saber si te estás quedando sin tu barrio, pues es apuntar el precio de unas bravas, una cerveza y un kebab e ir viendo cómo evoluciona. Yo os recomiendo, sugiero que cogéis un boli, una libreta y cada primero de año hagáis vuestras propias... Index kebab. El index que va y hagáis vuestras propias estadísticas. He vuelto a donde hacen la Smash Burger más famosa de Madrid, pero esta vez a uno de sus nuevos locales a probar la hamburguesa secreta. Esta la puedes pedir siempre, pero nunca la vas a encontrar. La Smash Burger. Yo, esto nos lleva directísima a este punto peliagudo, que es que si un día ves tu kebab de confianza, de color negro, impoluto, con asientos de cuero, es que están haciendo con el kebab lo mismo que han hecho con las hamburguesas. Y esto es un desastre, échate a llorar. Significará que ya están empezando a hacer con los kebabs eso, lo mismo, aplicar un cambio ínfimo, pero con mucha propaganda premium, para triplicar, básicamente, su precio. En Barcelona ya empiezan a proliferar los kebabs gourmet, hechos con masa madre y al horno de leña. No es coña, es real. En Barcelona tenemos el honor de albergar un lugar que se llama A Cup. All kebabs are beautiful. No. Un minuto de silencio. Esto es la imaginación y el desparpajo, pero mal. ¿De acuerdo? Es que ese es el I+D, pero mal. Yo le doy un 10, también te lo digo, ¿eh? Y es marketing muy caro. Entonces, están haciendo con los kebabs, o quieren hacer con los kebabs, lo mismo que han hecho con las hamburguesas y que están haciendo también con los bikinis. Es decir, coger elementos sencillos de nuestra gastronomía que han sido baratos, en los que tú podías pedirte un bar y ya está, y ahora parece que los planchan un poco más y eso tiene que valer ya una pasta. Ojo a esto. Y vamos con el último punto, pero no menos importante, y es que aparecen personas que dicen que se mudaron a tu barrio por su autenticidad. Pero lo dicen desde una reforma integral. Esta figura, el neovecino, te dice que ama el barrio porque todavía tiene ese aire popular, mientras te invita a cenar a su casa con cocina abierta, paredes de ladrillo visto y lámparas que valen, tú lo sabes, más que todo tu alquiler. Y si tienen hijos, conectando con Lucía, nunca les preguntes a qué colegio los llevan, porque ahí no encuentran la autenticidad que buscan. Os diría que buena suerte, pero no la suerte, no creo en la suerte, sino que hay asambleas, hay sindicatos que están precisamente luchando en los barrios para hacer que estas pistas, neutralizar todas estas pistas y conseguir hacer algo con los barrios. Pues muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Quédate aquí con nosotras, Ana. Me quedo. Nada, Ana, que te vamos a pedir que te quedes porque vamos a dar la bienvenida a otros tres estudiantes, otras tres de las personas que han participado representando a sus grupos de trabajo. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bien, todo bien. Venga, contadnos, ¿de dónde quiénes sois y de qué barrio sois? Vale, empiezo yo. Yo soy Samu. Soy de un pueblo muy pequeño del norte de España, de esta España vaciada, de León. Calzada del Coto, lo voy a decir, para que quede allí. Hay que decirlo, aquí venimos a hablar de los barrios. Para mis 200 vecinos. Y nada, ya exiliado, pues me vine aquí a estudiar y a currar y ahora vivo en Moratalaz. Muy bien, de barrio a barrio. Muy bien. Bueno, de pueblo a barrio. Perdón. ¿Qué tal? Yo soy Paula. Nací en Vallecas, pero actualmente vivo en Villaverde, sigue siendo zona sur, y estudio trabajo social, a diferencia de mis compañeros, que son todos periodistas. Bueno, pues mi nombre es Laura, yo soy de Móstoles y me dedico a la comunicación audiovisual. Y el periodismo para mí es una forma de expresión y comunicación totalmente. Así que es una gran oportunidad también estar en este taller. Están bien adoctrinados, como lo habéis visto. Paula, yo creo además que tu proyecto encaja muy bien con lo que acaba de repasar Ana, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues Nosotros consideramos que la gentrificación está bastante acentuada porque hay servicios que han sido reemplazados de toda la vida por unos que son comerciales, globalizados, porque así la población que viene está obligada a pagar más precios más altos de alquiler, comida, alimentos y negocios. Por lo tanto, esto hace que esté perjudicado. Y además, negocios de toda la vida hacen que se desplacen o que lo cierren, por lo tanto, se ven incapaces de sostenerlo por los altos precios y por las nuevas infraestructuras. Que las nuevas infraestructuras están bien, pero, o sea, por ejemplo, el aumento del transporte público o lugares de descanso para deambular por la ciudad. O sea, no son infraestructuras que nos perjudiquen a todos los ciudadanos, pero hacen que los espacios antiguos sean modificados de alguna manera y le den un nuevo valor al barrio. Y nos gustaría defender eso. O sea, ver el lado positivo, pero también el lado más nocivo. Muy bien, muchas gracias. Paula, ¿te animas? ¿Cuentas? Pues nuestro tema empezó, somos tres compañeras haciendo este reportaje, empezó un poco queriendo visibilizar a todas las personas que en una ciudad como Madrid tienen que trasladarse, transportarse todos los días a su entorno de trabajo, que suele ser, bueno, pues conocéis el eje centro-periferia, norte-sur, ¿no? Como toda la zona productiva o en su mayor parte está localizada en el norte de la ciudad y por tanto pues todas las mañanas podemos observar pues como estas personas según la última encuesta de las condiciones de vida del CIS, si no me equivoco, del INE, perdón, sí, más del 50% de las personas pues invierten un total de más de una hora de duración al entorno de trabajo, es decir, multipliquémoslo por dos, más de una hora, aproximemos tres horas, la mayoría de las personas invierten todos los días. Entonces, en la primera sesión delimitamos un poco, bajamos este tema, ¿no? Entre servicios esenciales, aunque no lo seas, creo que tiene su mérito que tengas que llevar esta rutina, ¿no? Y está al final como hipervigilancia del transporte público, llega el tren, no llega el tren, estamos acostumbrados en Madrid a esto. Pero luego sucedió, justamente un par de días después, el apagón, el 28 de abril. Entonces nos planteamos que sería una muy buena oportunidad, ¿no? Como para, ya que en ese día se intensificó la problemática que ya es existente, ¿no? De pues estas largas distancias, no tener tu trabajo en el barrio o ni siquiera poder plantearte la posibilidad de acercarte a tu entorno de trabajo para no perder ese tiempo, ¿no? Entonces, nuestra idea es como acompañar a una persona en su trayecto y tratando de, en ese movimiento, recoger pues como su experiencia dentro también del día del apagón, ¿no? Pues un poco para contraponer esas imágenes, ¿no? De pues la gente en la calle disfrutando, pero y todas las personas que tuvieron que pasar cinco horas andando para volver a su hogar, ¿no? Con toda la incertidumbre. Desde Río Rosas, sí, vino mi cuñado desde Río Rosas hasta Leganés caminando. Y el apagón. Claro. Toma ya. Es que este programa me está gustando porque Samu. Bien, nosotras queríamos hablar de los espacios de lucha y en concreto de los centros sociales. En concreto por la realidad que está habiendo pues, en los últimos años y meses aquí en la ciudad de Madrid en concreto, donde está habiendo una ofensiva total contra estos centros por parte del ayuntamiento, de la comunidad y también con el apoyo necesario del gobierno, por hacer una enumeración así rápida de los tres primeros que se me pueden ocurrir, la Ferro se cerró hace poco, que está aquí a escasos metros de donde estamos, la Atalaya también hace poquísimo, en mi barrio la bancarrota también la cerraron hace poco y también aprovechando la cuestión, toda la problemática con la Animosa, que van a desalojar este lunes o intentar desalojar, esperemos que no, este lunes 26 a las 6 creo que está convocada el intento de parar el desalojo. y que justo está este centro social lo va a desahuciar la Sareb, que es un que el banco malo que rescató a esos bancos creo buenos o más malos todavía. Y que pretende desalojar otro espacio como ha desalojado también y desahuciado a tantas familias y sigue haciéndolo. Y queríamos como repasar un poco todas las ventajas y todo lo que ofrecen estos centros sociales, también como un espacio de politización, muchas de nosotras nos hemos politizado y nos seguimos politizando en ellos, unos espacios necesarios para la organización de nuestra clase en nuestros barrios, unos espacios también donde se crea cultura, donde se crea ocio también. Y que claro, cerrar estos espacios y dejarnos sin ellos también es una ofensiva tanto contra nuestros barrios y también como la población que vive en ellos, que es pues, nuestra clase al final. Precisamente por eso, ¿no? Porque son centros de politización y de ocio gratuito, esto que hablábamos de la mercantilización de los espacios públicos, es por lo que la derecha ha intentado eliminar los espacios de activismo, ¿no? En Madrid. El otro día justo vi un reel de Instagram del señor, un story de Instagram de Almeida, yo no le sigo, me pasaron un pantallazo, pero vacilaba de que por fin ahora van a hacer algo en lo que fue el antiguo edificio de la Ingobernable. O sea, nos desalojaron en el 2019 y ahora en 2025 por fin va a ser un centro de salud y han empezado. Y el tío ponía lo que fue el centro de la ocupación, ¿no? O sea, que para mí es un significativo de que el propio Almeida basó toda su campaña al ayuntamiento. O sea, parecía que más que Carmena el enemigo era la Ingobernable, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. La politización de la gente es lo que no quieren. No quieren la politización de la gente joven, ¿no? Sí, sí, yo, o sea, solo hay que dar un repaso ahora por los tres que he numerado. La Ferro ahí está chapada con un cartel de se vende que nadie compra. La bancarrota, cuando yo paso por ahí delante, tiene una puerta de seguridad que ni el Banco de España para entrar en ella. Y la Atalaya la derruyeron a los tres segundos con una también promesa de hacer viviendas, que a saber si se cumple allí o no. Sí, bueno, como que lo automático es expulsar, cerrar estos espacios y luego ya veremos qué hacemos con ellos, que yo creo que todos los tres temas que mencionáis para mí tienen que ver con una idea que es reconquistar las ciudades y hacer que giren en torno a las personas que viven en ella y no en torno al capital que se puede producir, que para mí es el cambio de paradigma. Me recordaba una entrevistada que hicimos en torno al Distrito 20, que es el Distrito Tecnológico de la ciudad, y ella era una activista del barrio y ella decía: es curioso que los planes urbanísticos siempre en primera instancia se vean afectadas las personas, ¿no? Siempre tenemos la frase de este plan urbanístico va a afectar a 30 vecinos que se quedan sin sus casas o a 40 militantes que se reunían aquí, ¿no? Es verdad que estamos acostumbrados, hemos normalizado que los planes urbanísticos afectan a las personas y nunca afectan a los hoteles, a los empresarios, a los a los inversores, nunca afectan a ellos. Y yo les creo, afecta, pero para bien. Claro, exacto, les afecta, pero para bien. Así que a mí me han encantado todos los temas que mencionabais y que para mí tienen que ver con esta revalorización, que tú lo mencionabas, revalorización constante del barrio, que hace que no es que te vayan a... Yo siempre intento, en las asambleas y siempre comentamos lo mismo, no es que vayan a echarte solo a ti, vecino, es que van a acabar echando al que tiene un poco más dinero que tú también, y al que está más arriba, es decir, que el proceso de expulsión es constante y que al final no podrán vivir tampoco ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus amigos, ni tus seres queridos si es que quieren quedarse en el barrio. Así que me parece muy interesante y también el matiz, que no puedo hablar de todos, pero todos son muy guays, pero también el matiz que aportabas de no entender las ciudades como un espacio estanco, anquilosado, ¿no? Es decir, no estamos romantizando tampoco el barrio, no queremos que se quede como estaba, que eso también nos puede llevar muchas veces pues a posiciones reaccionarias, ¿no? No se trata de volver a un pasado, de que el barrio no se pueda mutar, sino que al contrario, lo que tenemos que hacer es pensar en las personas que viven y trabajan ahí. Pues muchísimas gracias. No. Un salto al periodismo desde el barrio. Una ragione ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha vaciado un lado? ¿Ha pasado alguien así? Han salido los sándwiches. Se ha tirado un... ¡Ah, que hay comida! Claro. Ah, bueno. Ah, ah, bueno, si vais a pegaros con nazis, dejamos. Venga, gracias. Cuidarse, ¿eh? Si vais a defendernos, de esto los nazis, no está, no estaba en la escaleta, esto. Es que queda un poco raro que se hayan ido todos. Como si alguien se tuviera un pedo muy maloliente o algo así. Ah, gracias, mira, bien, ¿se van bien a repartir o no se van a ir? No se van claros, por favor. Bueno, gente, también se puede, se hace periodismo desde el barrio, pero también se puede escribir sobre los barrios. Pues sí, y bien lo saben nuestras próximas invitadas, que tenemos hoy a Silvia Nanclares, escritora, buenas, muchas gracias por estar aquí, y a Sara Babiker, escritora, periodista y compañera en El Salto. ¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, hola, por estar aquí. Gracias, chicas, por traernos. Chicas. A ver, primero la pregunta a todas. Claro. ¿De qué barrio sois? Contadnos algo de vuestro barrio. Pues yo soy de... Bueno, he pasado media vida entre Lavapiés, ahora vengo de Cascorro, bajando la cuesta, pero mi corazoncito es en, está en Moratalaz, o viene de, o soy de Moratalaz, porque puedes vivir y ser de otro lado, ¿no? Y creo que al final eres un poco pues de donde te crías, así que soy de Moratalaz. ¿Sara? Pues yo soy de La Ventilla, que es como un barrio liminal, ¿no? Como un pedacito de sur en el norte de Madrid, y me pasé ahí 2 décadas, o sea que podemos decir que tengo un certificado de ventillidad, pero llevo ya casi 1 década en Usera, y, que es un pedacito de sur en el sur, y que está ahí en momento de disputa, ¿no? y de transformación. Uh-huh. Bueno, venimos de un momento, ¿no?, en el que hemos hablado mucho de los barrios, de saltar los barrios, de la importancia del barrionalismo. Silvia, tú en tu libro, que se llama Nunca voló tan alto tu televisión, pones un poco en cuestionamiento este concepto de barrionalismo, o al menos así lo entiendo yo. Bueno, porque... más que ponerlo en sí, intento transmitir una vivencia que yo he tenido como vecina de Moratalaz, porque bueno, si conocéis Moratalaz, está justamente a la mitad de esa tabla que antes comentaba Paula, ¿no? Donde, digamos, de donde se sitúa la renta media de los habitantes de cada barrio de Madrid en concreto. Y bueno, estamos pues al lado de Vallecas, al lado de Vicálvaro, al lado de San Blas. Entonces siempre hemos tenido un poco... Bueno, no complejo, pero bueno, pues sabíamos que nuestra realidad era diferente, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha costado sacar pecho por ese orgullo de barrio frente a otras realidades que me parecían mucho más barrionalistas, digamos, ¿no? Pero es verdad que también, bueno, hay una realidad de la gente que somos de barrio que es, frente al orgullo, también la vergüenza. Entonces, yo me he situado más en narrar ese desclasamiento que también forma parte de la vivencia de ser de barrio. Porque tú te puedes ir del barrio, pero el barrio se queda dentro de ti, como Paco Martínez Soria. Entonces, te lo llevas y al final tu vida también, sobre todo en mi caso, que desde muy pronto quise dedicarme a la literatura, con esa conciencia de que el mundo en concreto de la literatura es un mundo muy clasista y al que yo no pertenecía, digamos, por cuna. Entonces, pues ahí tienes la opción, como decía antes Lucía, de sacar pecho y llevártelo siempre, o, como más me pasó a mí, creo, como sentir que te tienes como que disfrazar, ¿no? Y cambiar tu lenguaje, tu manera de moverte, de gesticular, en fin. Todo eso que nos enseñó también Bourdieu y que lo cuenta en ese libro maravilloso que se llama La distinción, pues todo eso encarnado, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco también poner sobre la mesa, frente a otros relatos que me parecían más legítimamente barrionalistas, poner el de ese desclasamiento, vergüenza y estar ahí entre medias. ¿Qué opinas tú sobre el concepto barrionalista, Sara? Yo creo, ¿no?, que dentro de estos sismos en los que nos movemos, yo sé que soy defensora, todo tiene sus matices, ¿no? Pero me gusta porque creo que nos permite conectar, ¿no? Como que no soy la única que lo dice, lo hemos hablado otras veces, como es algo a lo que perteneces, pero que no te distancia de los demás, sino que te hace entender mejor otras realidades, ¿no? Como que igual puede sustentar una sororidad, una fraternidad barrial entre barrios muy, muy diversos de muchas ciudades distintas, ¿no? Como que yo he vivido en varios países y en todos los barrios me siento un poco en mi barrio, ¿no? O busco un poco tejer ese barrio en el lugar donde vivo. Y creo que también posibilita, a ver si no patino mucho con lo que voy a decir, tener como la mirada barrial muy abierta e ir como registrando allá por donde te mueves, ¿no? En este proceso liminal, ¿no? Del que hablaba también Silvia, de que bueno, vivimos en un barrio, pero habitamos otros barrios de muchas formas distintas, ¿no? Trabajamos en otros barrios, estudiamos en otros barrios, como hacer esa radiografía urbana de qué es lo que de qué es lo que distingue a unos barrios de los otros, qué es lo que los une, y crear también conciencia de clase en base a eso, ¿no? O sea, con ir mirando las ventanas y los balcones y las terrazas de los barrios, es que puedes hacer un estudio sociológico, ¿no?, de las familias que viven detrás de cada cristal. De hecho, bueno, La nada fértil, que es tu libro, Sara, pues se sitúa, o desde el primer momento ya sabes que estamos hablando de un barrio, y de un barrio del sur de Madrid, ¿no? Se intuye desde los primeros párrafos, yo creo. ¿Qué tienen los barrios del sur de Madrid que los diferencian de los barrios del norte? Es muy obvia la pregunta, pero hay que hacerla. Es muy gracioso porque pensé que venía a hablar de Café Abismo, de la novela, sí, pero está es parecido. Es que ha publicado dos libros seguidos en el mismo mes. No, no, no, porque habla de barrio. Allí también se percibe lo mismo, así que aplica igual. aplica igual. Pues yo creo, y ahora sí, como vitalmente estoy como pudiendo habitar el barrio mucho mejor y más placenteramente porque tengo más tiempo, y estoy como reapropiándome de la territorialidad, ¿no? Y paso tiempo. Ha dejado de estar esclavizada por el salto, ¿no? Bueno, lo dicho, yo no lo quería decir así. Yo abogaba por tener tiempo para todos y todas. Decir, pero bueno, vamos a dejar esta transparencia tan transparente. Y en los espacios, cuando hay tiempo para habitarlos y cuando son públicos, brotan cosas maravillosas, ¿no? Entonces yo quería, bueno, no sé si quería, pero creo que es lo que ha salido naturalmente en la nada fértil, como recorrer despacio los espacios donde nos movemos, ¿no? Los barrios del sur, no son solo los barrios del sur también, ¿no? Pero en gran medida los barrios del sur, las casas dentro de los barrios del sur, porque hablamos mucho del tema de la vivienda, pero hablamos poco de lo que pasa en las casas y cómo la gente dignifica las casas de mierda incluso, ¿no? Y cómo la gente genera hogares en lo que para los grandes números económicos no son más que campos de explotación y de extractivismo. O lo que pasa en los institutos, ¿no? Que ha hablado en los colegios, que ha hablado Lucía, ¿no? Lo que pasa en las cosas de las que hablamos, lo que pasa en los lugares de los que hablamos. ¿Por qué me interesa más hablar de los lugares de los que hablamos en los barrios, pongamos del sur, pero vamos, Ventilla podría ser un barrio del sur, ¿no? También. Porque creo que ahí, que entendiendo esto o mirando a esto, podemos entender o leer lo que pasa afuera, ¿no? La macroeconomía, los grandes temas de nuestros tiempos, de una forma encarnada y una forma que nos interpela y una forma que también genera un sentido común que muchas veces no parece que aparezca nunca en la agenda pública, ¿no? O que esté en el debate. O sea, sí que hablamos de vivienda, sí que hablamos de educación, no tanto como deberíamos de ninguna de ambas cosas, pero creo, no sé, ahora, pues ellas han hablado de los barrios, Lucía ha hablado de las escuelas. Yo me pongo a llorar cuando veía, bueno, un poco sí porque soy una moñas, pero yo cuando veía las reuniones de mis hijas del cole y oigo a las profesoras hablar y hablan de esa variedad de niños y niñas súper diversos y de su futuro y de cómo les cuidan y de las cosas que se generan entre ellos, a mí se me escapa la lagrimita siempre. Escapadora. Y yo voy al parque y veo corriendo a toda la gente del parque, cada uno de, o sea, vecinos y vecinas de todo origen y condición, y haciendo cosas chulas en el parque, gratis, que no es consumo, charlando, y se me escapa la lagrimita. Digo, joder, ¿todo esto merece tanto la pena? ¿Y hablamos tan poco de todo esto? Silvia, en tu caso hablas de Moratalaz, un barrio de clase media. ¿Qué implicaciones tiene esto de cara al movimiento vecinal? Bueno, yo hablo, en la novela me he centrado en una década que es la que, bueno, pues es como la del levantamiento, la construcción del barrio, ¿no? Y bueno, este fue un barrio de clásico nacimiento desarrollista, construido por una superconstructora franquista, que una vez que construye las casas, bueno, de hecho su lema era construir y luego urbanizar, pues se pira aludiendo, bueno, crisis tal, inflación, y entonces deja a las vecinas, sobre todo a las mujeres, que eran las que se quedaban en los barrios, pues aisladas y sin servicios, los servicios públicos que les había prometido. Entonces, bueno, pues a mí siempre me gusta reivindicar que el Moratalaz que conocemos ahora, que se ve como un barrio pues muy deseable y de muy buen vivir, es tal y como es gracias a las luchas vecinales, no a que se cumplieran los proyectos que vendió la constructora, ¿no? Entonces, bueno, esa idea del futuro, ¿no?, era la que se vendía a esas mismas parejitas jóvenes que se iban a vivir allí en los 70, ¿no? Y luego, bueno, pues ese futuro estaba muy trucado, ¿no? Entonces, claro, ahí, de hecho, bueno, el colegio donde yo estudié lo levantó la lucha vecinal. O sea, estuvimos durante años en aulas hasta que consiguieron que les levantaran una mierda de edificio de estos de ladrillo visto, que yo creo que los lanzaban desde el... con aviones y los dejaban caer en descampados, o sea, y eso, para que construyeran eso, tuvieron que estar peleando años, ¿no? Entonces, bueno, pues también reconocer cómo lo que a unas generaciones se nos ha, o lo hemos percibido como dado, ¿no?, en los barrios, pues ha venido precedido de una lucha, ¿no? Y cuando digo cole, digo la biblioteca, el polideportivo, el hospital, que nunca lo consiguieron, es como la espinita que se tiene en el barrio, que nunca consiguieron el hospital. Entonces yo, por ejemplo, nunca hubiera sido escritora si no hubiera sido por la biblioteca de mi barrio, ¿no? Ni tampoco creo que por el colegio público, porque a mí me pilló la época pre-libre elección, ¿no?, que era lo que comentaba antes Lucía. Entonces la guetificación era imposible. Tú ibas al cole que te pillaba por domicilio. Entonces, claro, eso generaba realmente pues lo que es la educación pública, que se cruce todo tipo de personas, ¿no?, independientemente de su clase y de su origen. Entonces, bueno, pues ese proyecto también de la educación pública se quedó ahí, en esa transición idílica que nos han vendido. Tú utilizas una metáfora, ¿no?, con la televisión, ¿no?, porque... Sí. El barrio creció en torno, claro, al progreso del pirulí, claro, que es... ¿Hemos dicho el título del libro? Sí. Nunca voló tan alto. Nunca voló tan alto tu televisor. Sí, sí. El pirulí, que bueno, yo cuando era pequeña veía el Skyline, que antes no se decía el Skyline, pero bueno, no existía. Sí, el Skyline de Madrid, veía el pirulí y decía, ¡ah, el pirulí! ¿Eso pues, para ti? Bueno, es que a escasos 3 kilómetros de donde estaba la asociación de padres, que se llamaba, aunque todo eran madres, de alumnos también, se estaba construyendo, levantando ese símbolo de la modernidad, de, bueno, incluso de la globalización futura, ¿no?, del desarrollo audiovisual, que es el pirulí. Claro, lo que pasa es que en medio está la gran frontera urbana, que es la M30, pequeño detalle, ¿no? Entonces, claro, para nosotras desde el cole lo único que veíamos era bloques, un descampado enorme, unas chabolas, el cementerio de la Almudena, y al fondo de repente surgió ese champiñón medio marciano que se encendía por la noche, que era, bueno, es que en el libro lo cuento que jugábamos a V y era la nave nodriza. O sea, es que estaba como totalmente integrado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces representaba la ciudad, representaba el futuro, representaba la modernidad. Creíamos que ahí arriba, como tanta otra gente, se hacía la tele, que no. Ana Blanco tuvo que salir a desmentir cuando se jubiló que no lo hacía desde arriba del pirulí, el telediario. Entonces, bueno, pues en el libro se juega mucho también con las escalas, ¿no? Se habla desde un lado de la M30, desde otro, desde abajo, desde arriba, ¿no? Bueno, un poco jugando con ese juego entre la mirada desde abajo y la mirada desde arriba de quienes construyen la ciudad, porque al final en las ciudades, claro, hay muchas, muchas versiones, ¿no? Incluso desde los barrios, hay muchos barrios y muchos tipos de barrio, ¿no? Entonces cada cual, pues bueno, tiene esa experiencia, pero bueno, el conflicto del libro sí que es esa fricción entre la ciudad, que claro, eso es una cosa muy de barrio también, sentir que tú no eres de la ciudad, que es un sitio al que tienes que ir, ¿no? y encima que te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el Piruli era como el gran símbolo de esa utopía de la ciudad, ¿no? En la nada fértil, ya lo siento, pero he estado aquí hoy por la nada fértil, bueno, se respira precariedad, pero se respira, y es algo que has dicho antes y me gustaría que incidieras un poco en él, que existen alternativas, ¿no? Y ¿qué es la nada fértil? Que es la nada. Bueno, yo creo que vivimos en el régimen del demasiado, ¿no? Por si no había quedado claro en el salto en nuestras conversaciones. Solo he oído muchas veces de tu boca. Sí, ¿no? Y que la precariedad al final es como una acumulación, es como un empacho, ¿no? Como un abarrote de demasiados, ¿no? Que, de demasiados que nunca hacen lo suficiente. Que nos mantiene corriendo, que nos mantiene sin tiempo, que nos mantiene sin certidumbres, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de precariedad en la nada fértil, no es solo precariedad económica, ¿no? Es esa precariedad emocional, esa precariedad en cuanto a, bueno, en cuanto a imaginar un mañana, ¿no? Y entonces lo que propone un poco la nada fértil es en esta especie de recorrido, que es un recorrido territorial, pero también generacional, de etapas vitales, ¿no? Que va de la infancia a la edad, a la tercera edad, por llamarla de algún modo. Es como en medio de todo este ruido, de este no parar, ¿no? De las cosas que tenemos que hacer sin elegir, las posibilidades de separar, ¿no? Las posibilidades de ese poner el palo en la rueda, ¿no? Que el palo en la rueda no sea un apagón, sino que pongamos el palo nosotros y nosotras, ¿no? Y desde esa nada, ¿no? Desde ese momento de parar, desde esa interrupción a lo que damos por sentado y a lo que consideramos que no podemos parar nunca, que puedan brotar otras cosas, ¿no? Que puedan brotar otras posibilidades. Porque cuando hay tiempo y hay lugar, brotan cosas geniales, ¿no? Y cada vez que tenemos el privilegio de poder parar, porque ya es un privilegio, podemos ver que se generan cosas. Y pues algo que comentaba uno de los compañeros, ¿no? De los centros sociales, yo creo que también es esto, ¿no? Como que permite hacer separa el tiempo, separa la ciudad. Y ahí surgen un montón de cosas, ¿no? En lo que comentabas de la ingobernable antes, cuántas cosas pasaron en la ingobernable. Hacía falta el espacio y el tiempo. Y también creo que por eso el neoliberalismo, ¿no? Y este régimen del demasiado y el a toda hostia y el eligente de 8 millones de series, viaja y vive 8 millones de experiencias, lo que hace es atorar nuestra posibilidad de crear, porque no tenemos la energía vital para hacerlo. Bueno, pues yo os doy las gracias a las dos por haber estado nada, aquí. A vosotras. Vamos un poco pillaillos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Pues nada, vamos a ir terminando. Antes de nada, nuestro compañero Pablo Lorduy os quería dar unas breves indicaciones. No os vayáis corriendo, sé que queréis iros a la comida que os vamos a dar gratis, porque eso nos encanta. Pero primero el compañero Pablo Lorduy nos quería contar algo. Sí, sobre todo que no soy Julia Tabernero. Os tenía que contar. Hemos tenido una caída, venía... A ultimísima hora, porque Julia es la cantante de Tremenda Jauría. Ahora tenemos un concierto. Creo que algunas tendréis entradas, otras no, se acabaron. No abres ese melón, la gente no tengo, no lo abras. No tengo ninguna, es literalmente imposible. Pero bueno, eso, hay una pequeña fiesta. Este programa, todo lo que estamos haciendo, los talleres con Turba, etcétera, pertenecen a un proyecto europeo que se llama Esfera Network. Que nos, entre otras cosas, el apoyo, etcétera, el tiempo y tal, también nos han dado el parné para poder montarlo y hay que reconocérselo así. Von der Leyen. Von der Leyen billets. Von der Leyen sacando los billets. Y además nos han dicho hace poco, bueno, esto igual no debería decirlo, pero bueno, que la Europa de la guerra igual cambia este tipo de programas. Vamos a dejar esos puntos suspensivos. Como sabéis, es un proyecto de periodismo colaborativo y tal, y de aquí la fiesta y los conciertos. Entonces estaba dando tiempo para daros pie a vosotros para que me preguntarais. Nada, perfecto. Nos has mandado un mensaje hiper negativo para acabar. Entonces me he preocupado un poco, pero. Nos vamos de fiesta. Tremenda jauría y Le Parodi en la sala Villanos. Si no tuvierais entrada y luego os queréis sumar, aquí Yago es, además de todo, es DJ también. Os voy a partir las caderas. Y hay si venís. Otros dos DJs en una fiesta que montamos a ultimísima hora, que son las que mejor salen. Exacto, justo después. Gracias, Pablo. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Vamos cerrando. Ha sido nuestra primera experiencia. Yo creo que no ha salido mal del todo. Ha salido ¿no? bien, ¿no? Todo on time, pequeños fallos, nada, alguna total. Caída de última hora. Antes de cerrar, otra vez los agradecimientos a nuestras invitadas de lujazo, a todos esos chavales, chavalas que se han currado este proyecto, que estamos deseosos, deseosas de ver qué sale de, ese, de esos proyectos, esos productos, esos reportajes que nos vais a dar. Y no hemos estado aquí solo Sara y yo, compañero Eloy, tenemos a Quique haciendo vídeo, a Esteban, alias el ruso, allí también con la cámara, nuestro compañero Aníbal, que ha estado, por cierto, si no habéis recogido vuestra taza maravillosa y preciosa y vuestra libreta, la podéis recoger ahora. Y también un aplauso, aunque ya lo hemos aplaudido antes, a Pablo el Orduí, que se ha pegado una currada increíble para que esto y la fiesta saliera adelante. Bueno, y nada más, que vivan los barrios, ¿no? Que vivan los barrios. Que viva. Y en común permanecemos, aunque nos quieran solas, y en común permanecemos. En común permanecemos. Y en común permanecemos, sí. Y en común permanecemos, sí. Y en común permanecemos, y aunque nos quieran solas, y en común permanecemos. Machita quema ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca. Machita quema ropa, mi peña se desboca. Me falta saliva, me sabía sangre la boca.